mismo flow, hoy mismo oh. Soy un músico muy versátil, mi autoestima sube y baja como acción bursátil. Soy de los que no se rebajan a la crítica fácil, la palabra muy ágil, como un mono en la rama, en el cuaderno mi lápiz. Arriba esa mano, pongamos todo claro, lo nuestro es el rap, por cual el precio es muy elevado. Sensi, CO2, el ritmo, el altavoz, caso en la tona, quien te transporta, quien te trastorna. A este punto ya hemos roto toda la norma, hemos probado toda la forma de flow, sonido que la música dona. Ha sido unos cambios, me adapto con rapidez, no me aparto ni un ápice del fin que me propuse. Soy versátil, no me quedaré static, si ya llegué hasta aquí, enfrentando triunfo, derrotas así. Nemesis, CO2, Sensi, ya lo sabes, damn, si ya me conoces a mí. Soy versátil, no me quedaré static, si ya llegué hasta aquí, enfrentando triunfo, derrotas así. Nemesis, CO2, Sensi, ya lo sabes, damn, si ya me conoces a mí. Representando el estilo en el micrófono, otra vez CO2 sobre el ritmo, yo no es mismo flow, el mismo oh, nunca confundo mi voz. Representando el estilo en el micrófono, otra vez CO2 sobre el ritmo, yo no es mismo flow, el mismo oh, soy versátil.